La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Impacto: Fernández coincide con las críticas de Cristina sobre su gabinete. En charlas reservadas, el presidente también cuestiona el rendimiento de algunos colaboradores. María Eugenia Bielsa, Tristán Bauer y Juan Cabandié integran esa lista. Coronavirus en la Argentina sumó 14.308 contagios, pero bajó al séptimo lugar entre los países con más casos. La segunda ola de contagios de coronavirus COVID-19 en Europa está elevando los casos en diferentes países en forma exponencial. Esto significó que, aunque la Argentina sumó hoy 14.308 nuevos infectados, bajó al séptimo lugar entre los países con más personas alcanzadas por el virus. Basterra sobre el campo dijo: es impensable que nuestro proyecto ataque a uno de los tractores de la economía. Luis Basterra está en un Ministerio de Agricultura que, por la pandemia, tiene mucha menos gente que lo habitual. De 1.000 que posee en Paleseo Colón al 900, hay 80 en sus puestos físicos. El resto está online. Mate en mano está con su computadora personal sobre el escritorio, donde recibe las visitas. Muestra nueces que le regaló su hijo. Va y viene con todos los temas, de la relación con la mesa de enlace, los ataques a silo bolsas, la toma de tierras de Juan Grabois, la situación actual del campo, la ley de semillas, la ley de tierras, entre otros. Anticipa, por ejemplo, que el gobierno está buscando instrumentos que faciliten la inversión extranjera sin que extranjerice la tierra. De todo esto habló en una entrevista con La Nación. Tras la carta, la sugestiva foto del presidente con dos apuntados por Cristina. La imagen de inmediato se convirtió en la comidilla política de quienes acompañaban a la comitiva presidencial en el camino a la Casa Rosada hacia el CCK, donde se celebraría el homenaje a Néstor Kirchner a 10 años de su muerte. ¿Casualidad o mensaje? Alberto Fernández avanzaba a pie con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, a su derecha, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a su izquierda. Punta del Este, una argentina no quiso cumplir la cuarentena y tuvo que intervenir el ministro de Turismo. Cuatro hoteles de esta ciudad rechazaron a una argentina que llegó al balneario a firmar una escritura, pero no quería cumplir la cuarentena obligatoria. Tras la negativa por parte de los establecimientos, se perdió su paradero y cuatro días después volvió a Buenos Aires. El hecho ocurrió días atrás y generó una alerta entre los operadores turísticos. No se me tire al agua, Cristina. La larga carta de ayer de Cristina me resultó tan extraordinariamente reveladora que después de leerla decidí escribirle yo a ella. Este es el texto que le hice llegar hace un rato. Señora, celebro su reaparición en el escenario político. Qué bueno enterarnos de que no le comieron la lengua a los ratones. No perdió el habla o no perdió la capacidad de hablar de las cosas de las que habla la gente. El coronavirus, la milla dura, los chambones que nos gobiernan, el dólar. La noticia en letra de molde sería: Cristina volvió de Cuba, o también, por primera vez en 10 meses, Cristina se ocupa del país y no de ella. parte del artículo aparecido en La Nación por Carlos Raimundo Roberts. Polémica, pintaron un mural de Néstor Kirchner en la Plaza de Mayo. Tras la polémica en Mar del Plata. Este 27 de octubre se cumplieron 10 años de la muerte de Néstor Kirchner y en todo el país se hicieron distintos homenajes para recordarlo. Entre ellos, llamó la atención lo que ocurrió en Mar del Plata, donde días atrás un grupo de jóvenes pintó un mural del expresidente en la Rambla para adelantarse a esa fecha. Pese a la polémica que generó esto, la acción se repitió y en Plaza de Mayo grupos de militantes pintaron este martes su rostro sobre el piso. Un video muestra el momento en que detienen y desarman a la persona que atacó a policías en la terminal de trenes de Retiro. Rodeado por patrulleros y por curiosos tirados sobre la calzada, herido, aún le queda algo de fuerza para levantar el arma que le había arrebatado a un policía y con la que había disparado a diestra y siniestra. En corta carrera, un uniformado da un rodeo, se le acerca por un costado y le patea el brazo con el que sostiene la pistola. Le baja el brazo para erradicar el peligro y el tipo tira una última vez, pero enseguida se acercan más agentes y finalmente lo reducen. Tres señoras cuchichean, escandalizadas, y otros peatones se acercan a paso redoblado. Todos quieren ver cómo terminó el episodio que durante unos minutos amenazó con convertirse en una masacre allí, en la avenida en la que frentean las cabeceras de tres líneas ferroviarias y la terminal de ómnibus de Retiro, separadas por la angosta calle 13 que se interna en la Villa 31. Arde Barcelona. Renunciaron el presidente Bartomeu y los principales dirigentes del club. Conmoción en Barcelona después de asegurar el lunes que tanto él como su directiva decidían seguir adelante sin pensar en dimitir, Josep Maria Bartomeu presentó este martes su renuncia como presidente de la institución catalana. Lo mismo hicieron los demás dirigentes tras la junta directiva celebrada este martes. Según informa Diario Sport, la decisión se da tras la celebración de la reunión de urgencia que convocó Bartomeu para debatir la situación sobre el referéndum de la moción de censura. Ante la negativa de la Generalitat de Cataluña de postergar la consulta establecida para el 1 y el 2 de noviembre por el avance de la pandemia de coronavirus y antes que convocar de manera oficialmente al voto que ya parecía imposible evitar, el presidente le propuso a sus directivos presentar la dimisión este martes y la propuesta fue aprobada sin discusión. Dólar, furor por las compras en el Free Shop, el último lugar para conseguir el billete a 84 pesos. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez un dólar a 84 pesos? El número por debajo de los 100, sin impuesto país ni retención, quedó accesible solo a un grupo selecto de argentinos. Los importadores, con algunas trabas, según el tamaño de sus operaciones, y quienes viajan en alguno de los vuelos programados. A ese billete se venden los bienes en algunos pocos miles de metros cuadrados enclavados en la Argentina, los del Free Shop de Ezeiza, hoy atestado de los pocos argentinos que salen del país. Dólar, las razones detrás de la caída del blue. En dos días el dólar blue recortó toda la suba que había hecho desde el 19 de octubre. Pasó de 195 pesos el viernes pasado a los 181 de hoy y se abarató 14 pesos en 48 horas. Las intervenciones extraoficiales en los mercados paralelos, el factor fin de mes y las especulaciones en torno al plan Guzmán para controlar el mercado cambiario confluyeron en la caída más importante del mes y una de las más grandes del año. Fue un día de trabajo raro para los operadores del mercado paralelo. La pregunta de Osvaldo Bazán, que descolocó a Victoria Donda. Ayer por la noche, el periodista Osvaldo Bazán y la titular del INADI, Victoria Donda, tuvieron un cruce por la posición de la funcionaria sobre los casos de personas que están varadas sin poder retornar a sus provincias y por el apoyo de Donda a la toma de tierras de la familia Echevejere en Entre Ríos. Bazán cuestionó el programa de TN Otra Vuelta Más, la rigidez de la cuarentena en ciertos casos, y le preguntó sobre su opinión a la presidenta del INADI. Ante la falta de una respuesta, Bazán señaló la asistencia que el organismo le está brindando a Dolores Echevejere en la disputa con sus hermanos por un campo familiar en el que también está involucrado el referente social kirchnerista Juan Grabois. ¿Cuál es tu opinión sobre los casos de Lucía Ponti, Serena Quirós, María Belén Alonso, Ariel Valerian y Mauro Ledesma? Preguntó Bazán en referencia a los casos de personas que no pueden ingresar a sus provincias. Tras una pausa y evitando la pregunta, Donda contestó: ¿cuál es mi posición? ¿A qué en particular, Osvaldo? El periodista entonces explicó que todas las personas mencionadas, salvo Quirós y Alonso, murieron por restricciones de la cuarentena. Recordó el caso de Mauro Ledesma, el joven de 23 años, que murió ahogado cuando intentaba cruzar a nado el río Bermejo para ingresar a Formosa. También señaló al grupo de varados que está en el límite de Chaco y Formosa, que viven a la intemperie. En ese sentido, Donda dijo: mi mirada es que el poder tiene que velar por la salud en general, pero después por las cuestiones particulares. Habría que ver cada caso particularmente para que a cada uno se le respete su derecho. Luego el periodista cuestionó la participación del INADI en la causa que enfrenta al exministro de Agricultura, Luis Miguel Echevejere, con su hermana Dolores. La señora que está en Formosa hace 8 meses viviendo a la intemperie, quizá no tiene los recursos de una heredera Echevejere para acercarse a las instituciones o para pedir ayuda. Tienen que llamar al INADI, yo puedo dejar los teléfonos de emergencia y nosotros nos conectamos con la provincia y tratamos de resolver la situación, contestó la exdiputada en el programa Una Vuelta Más. La AFIP envía notificaciones a contribuyentes por inmuebles subvaluados y facturas apócrifas. Tras iniciar fiscalizaciones electrónicas por encontrar inconsistencias en cruces de datos, la Administración Federal de Ingresos Públicos les envió notificaciones a unos 9.000 contribuyentes, según dijeron fuentes del organismo, por entender que subvaluaron sus inmuebles en el exterior en las declaraciones del impuesto a los bienes personales. Además, según señalaron varios contadores consultados por La Nación, en estos días llegan comunicaciones del ente recaudador por uso de facturas apócrifas, algo que impacta en la determinación de los montos correspondientes a IVA y ganancias. La irónica carta de un productor: hace falta gente con ganas de trabajar. De Mendoza viene la información. Los episodios de tomas de tierras que se vienen produciendo en el país pusieron en alerta a productores de toda la Argentina. Bajo este escenario, con el dirigente social Juan Grabois respaldando la ocupación del campo del exministro de Agricultura, Luis Miguel Echevejere, comienzan a levantarse cada vez más voces contra este tipo de accionar. Así, Andrés Babric Burne, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear en Mendoza, decidió escribirle una carta pública a Grabois con gran carga de ironía, donde deja plasmado el esfuerzo de los hombres del campo y lo invita a reflexionar. Produce bronca ver a estos grupos con la liviandad e ignorancia que toman el tema, desde el desconocimiento en cuanto a lo que es la producción y la agricultura, indicó. A la Argentina le sobra tierra. Lo que le falta es ganas de trabajar, de producir y un Estado más inteligente. Lo que están haciendo es una usurpación, un delito, por más que se lo quiera disfrazar, expresó el productor, quien defendió las leyes de arrendamiento rural y de contrato rural, ya que establecen el acceso a la tierra. Lo que falta son gobiernos inteligentes que les interese la producción, empresarios que inviertan y gente con ganas de trabajar y vivir de la actividad productiva, completó en diálogo con La Nación. Miguel Ángel Pichetto sobre la ofensiva contra los countries. Dijo, responde a una característica prosoviética del gobernador. Después de que el gobierno de Buenos Aires retomara la ofensiva contra los countries de la provincia, Miguel Ángel Pichetto participó del programa Terapia de Noticias, que se emite por La Nación Más, y cruzó a Axel Kicillof por sus recientes declaraciones. La verdad es que es una frase clasista que responde a una característica prosoviética del gobernador, sentenció el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Lo que dijo es una pavada. Los countries son propiedad privada, los lotes valen mucha plata y quienes los habilitan son los intendentes del conurbano que recaudan impuestos. Puede haber algún desarrollo que todavía no esté consolidado y que no haya empezado a pagar, pero se trata de una frase clasista, consideró Pichetto, sobre las recientes declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Conmoción, asesinaron al cura párroco de la ciudad cordobesa de Vicuña Mackenna. El sacerdote Jorge Boadaña, de 58 años, habría sido baleado tras ser sorprendido en la parroquia, ubicada en el centro de Vicuña Mackenna, una ciudad ubicada en el departamento Río Cuarto, Córdoba, según informó el diario Puntal. Según trascendió, el ataque habría ocurrido cuando delincuentes sorprendieron al sacerdote en la parroquia, ubicada en Estrada al 500, en el centro de la ciudad. Según testimonios de los vecinos, le habrían pegado un culatazo y tras haberse resistido, le habrían disparado, lo que todavía no fue confirmado oficialmente. La AFIP envía notificaciones a contribuyentes por inmuebles subvaluados y facturas a Pofcrifas. La AFIP les envió notificaciones a unos 9.000 contribuyentes por entender que subvaluaron sus inmuebles en el exterior en las declaraciones del impuesto a los bienes personales. Estados Unidos. Talese dijo, los medios son unilaterales. El coro de odio a Trump es abrumador. Sigue tan elegante como siempre, pero habla más asertivo que nunca, porque Talese siempre se condujo como un caballero, pero ahora, a los 88 años y cuando resta una semana para la elección presidencial en Estados Unidos, uno de los padres del nuevo periodismo explicita su fastidio con lo políticamente correcto y con la forma en que los medios alimentan la grieta en su país. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La inversión extranjera directa global, afectada por la incertidumbre de la pandemia, se desplomó un 49% interanual en la primera mitad de 2020, según un análisis de la ONU. Los confinamientos en todo el mundo han frenado los proyectos de inversión y la perspectiva de una fuerte recesión ha llevado a las multinacionales a congelar nuevos proyectos. Las economías desarrolladas han visto la mayor caída de un 75% interanual hasta los 98.000 millones de dólares. Por regiones, Europa cerró el periodo con una cifra negativa de inversiones y en Norteamérica cayeron un 56%. En las economías en desarrollo, la caída de la inversión fue menor de lo esperado, del 16%, en parte porque las inversiones en China han resistido. África ha sido la región más afectada, con una caída del 28%, seguida de Latinoamérica, con una bajada del 25%. Para el conjunto del año, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo mantiene una previsión de la caída de la inversión extranjera de entre el 30 y el 40%, pero admite que depende de la duración de la crisis sanitaria y la efectividad de las políticas para mitigar los efectos de la pandemia y de los riesgos geopolíticos. El número de niños que sufren desnutrición aguda ha alcanzado niveles récord en algunas zonas del sur de Yemen, advierte un informe de varias agencias de la ONU. La pandemia, la crisis económica, las inundaciones, el conflicto y un recorte de los fondos destinados a ayuda humanitaria han provocado que crezca aún más el hambre en el país después de casi 6 años de guerra. Los casos de desnutrición aguda grave en niños menores de 5 años han aumentado en torno a un 10% en 2020, superando el 500.000 de niños. Al menos 250.000 mujeres embarazadas o que están amamantando necesitan también tratamientos contra la desnutrición. Jens Lark es el portavoz de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria. What can the world do right now? ¿Qué puede hacer el mundo ahora mismo? Llevamos varios meses alertando de que Yemen iba hacia el precipicio. Ahora ya estamos viendo a las primeras personas caer al precipicio. Son los niños menores de 5 años. 100.000 corren el riesgo de morir. El mundo puede ayudar. El mundo puede ayudar apoyando el plan de respuesta humanitaria. Hasta mediados de octubre solo se habían recibido 1.430 millones de dólares de los 3.200 millones necesarios este año. Se necesitan urgentemente al menos 50 millones de dólares para ampliar los programas de nutrición. Hablamos ahora de Siria porque el enviado del secretario general para ese país ha pedido a Rusia y Turquía que trabajen para contener la situación en el noroeste sirio, donde ha vuelto a haber ataques violentos en los últimos días. El lunes, unos bombardeos a campos de entrenamiento de Faylaq al-Sham, un grupo armado de la oposición representado en el Comité Constitucional y los encuentros de Astana, dejó un gran número de víctimas. Hoy, grupos opositores y el grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham han respondido lanzando misiles a zonas controladas por el gobierno. Geir Pedersen ha pedido a Rusia y Turquía que contengan la situación. Estas dinámicas pueden desmoronar la valiosa calma conseguida a través de la positiva cooperación de Rusia y Turquía, una cooperación que ya enfrenta retos dado que las patrullas conjuntas han estado detenidas durante más de El coordinador de la ayuda humanitaria de la ONU, Mark Lowcock, dijo al Consejo de Seguridad que en esa zona del país los casos de coronavirus se han multiplicado por 6 en el último mes y están aumentando en campos de desplazados y otros asentamientos. La capacidad de hacer pruebas en el país sigue siendo extremadamente limitada. Y la Organización Mundial de la Salud está entregando suministros médicos en Nagorno-Karabaj y sus alrededores, donde cientos de civiles han resultado heridos durante la reciente escalada de hostilidades. Los suministros incluyen kits de trauma y quirúrgicos con medicamentos y materiales para garantizar la atención postraumática de 100 heridos. Se han entregado a los ministerios de salud de Armenia y Azerbaiyán, que los utilizarán en los sistemas de salud pública. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Elecciones en Estados Unidos, cuando faltan 7 días, ¿cuáles son las apuestas de Donald Trump y Joe Biden para ganar? La información viene de Nueva York. Dice que arrancó la cuenta regresiva. En 7 días, Estados Unidos elegirá quién será su presidente y el engranaje electoral carbura a toda máquina. Más de 69 millones de personas ya emitieron su voto de manera anticipada, y las proyecciones anticipan que será la elección con mayor participación desde 1908. El presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden multiplican sus eventos de campaña en busca de votos que hagan la diferencia en la elección. En una campaña muy marcada por el avance de la pandemia del coronavirus, que ya tiene su tercera ola de contagios en Estados Unidos, El candidato demócrata Joe Biden lidera las encuestas nacionales por, en promedio, unos 9 puntos. Aún en un contexto favorable para el ex vicepresidente Barack Obama, nada queda librado al azar. Inseguridad. Un policía mató a uno de los ladrones que intentaron robar su moto. Un efectivo de la policía de la ciudad mató hoy a balazos a un hombre que pretendió robarle la moto y resultó herido de un disparo en una pierna en el partido bonaerense de Quilmes, informaron fuentes judiciales. El hecho se registró alrededor de las 15:30 en Acceso Sudeste y Sargento Cabral, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires. Fuentes judiciales informaron a Telam que todo comenzó cuando un oficial de la policía de la ciudad circulaba sin uniforme en una moto y tres delincuentes a pie que salieron de un asentamiento cercano lo interceptaron con fines de robo. En ese momento el efectivo dio la voz de alto y extrajo su arma reglamentaria, tras lo cual comenzó un tiroteo con al menos uno de los asaltantes. Según las fuentes, el policía recibió un disparo en una de sus piernas y uno de los delincuentes sufrió graves heridas de bala, mientras que los cómplices huyeron a la carrera. El ladrón fue trasladado de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas. En tanto, el oficial fue llevado al Hospital Churruca Vizca del barrio porteño de Parque Patricios y quedó internado fuera de peligro. El hecho es investigado por la fiscal Karina Gallo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción UFI 4 del Departamento Judicial Quilmes. Pellegrini y su discusión con Juan Román Riquelme. El director técnico contó lo que sucedió en Villarreal. En 2006 todo era alegría en Villarreal. Manuel Pellegrini había logrado conformar un gran equipo en el que Juan Román Riquelme brillaba y se lucía. El submarino amarillo era la sensación de la Liga de España y sorprendía a Europa, llegando hasta las semifinales de la Champions League. Pero de pronto todo voló por los aires. El volante fue eyectado del club, jugó 6 meses a préstamo en Boca y ya no regresó al viejo continente. Y el proyecto se fue derrumbando como un castillo de naipes. A 14 años de aquella situación, Pellegrini confesó detalles inéditos de esos días en el adelanto de una extensa entrevista que le concedió a Jorge Valdano para su programa Universo Valdano, que se estrenará este miércoles. La ruptura con Riquelme me dolió muchísimo. Era un jugador irreemplazable por la visión que tenía de juego y por cómo influía en el equipo. Cuando estaba realmente comprometido era enorme, sentenció el actual entrenador de Betis en diálogo con el campeón del mundo en México 86. El problema de Fernández es Alberto y no Cristina, escribe Daniel Vilota en La Nación, diciendo: Cristina Fernández de Kirchner está insatisfecha con las gestiones de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Le parece inadmisible que obtengan un resultado que la decepciona después del aval político que les confirió al imponerlos como candidatos a presidente y gobernador. Por eso se siente eximida de responsabilidad respecto de ese fracaso. En su peculiar criterio de evaluación, la culpa no es de ella, sino de quienes eligió para gobernar. Misterio en las rutas. Otra vez detectaron casi 5 millones de pesos ocultos en un camión. Antes de la cuarentena, los controles en las rutas del norte argentino estaban instalados para interrumpir el flujo de drogas, con la atención también colocada en el movimiento de mercaderías ingresadas en el país en forma irregular, como ropa, cigarrillos y artículos electrónicos. Desde marzo pasado, los gendarmes saben que las inspecciones viales sumaron otro elemento a tomar en cuenta: el dinero escondido en camiones. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.